El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Se ha registrado que en el centro del desierto de Atacama, en Chile, ha habido periodos de hasta 400 años sin lluvia. Y sin embargo, te juro, chabón, eso parecía un humedal al lado de la sequedad que me dio tú. Me calientan. Nosotras tan ahí, tan en la esquina, tan chape y roce, y vos tan allá, tan cuadrillé Kevinston, tan pajerito sin ritmo. Sabrás entonces entender por qué te respondí. ¿Y a mí qué me importa? ¿Iría alguien a donde está chapando una mina y un chabón y les diría, me calientan? ¿No sería eso acaso quebrar la más clásica de los códigos que reza no cortar mambo ajenos en plena acción? ¿No habrá flashado en serio que nos importa, no? ¿Qué esperabas que hiciéramos? ¿Que te dijéramos, dale campeón, vamos, guiñándote un ojo? Que te confirmáramos que esperábamos tu pijita, tu pajera pijita toda la noche. En serio, chabón, no. Lo más seguro es que hayas visto en la tele, ido al cine, bajado una porno, hayas escuchado música donde el erotismo se presenta así, macho y al palo, all inclusive. Pará, la vida es mucho más que una porno. Así que no seas chupete y si no, entrega el rosquete. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio, esta edición de jueves 22 y un poquito más en todo el país. En toda la República Argentina y en Uruguay también. Y en el Purgatorio, en este lugar que no tiene, como dice la introducción, ni brújula ni timón. Hoy está a oscuras el estudio con una luz roja de burdel. De telo. De un lugar mágico. Hoy vamos a revolver su intimidad. Hoy vamos a acelerar las pulsaciones de los oyentes. Hoy vamos a transgredir todos los límites de lo que hemos hecho ya alguna vez. A través del lente radiofónico, préstenos sus orejas y también sus sentidos para viajar a un lugar distinto. Mi compañero Mauro Salinas. Mi gran compañero Gonzalo Seguel. En la producción, Juliana Moreno. Y también vamos a tener la participación de Agustina Gallardo y Luciano Montefinale. Y contamos con la operación técnica de Tamara Gocci. Hoy el tema... El tema es porno. eso por ahí que es un tema medio tabú, el sexo, las relaciones carnales entre los seres humanos y tampoco seres humanos. Claro, como la zoofilia, por ejemplo. La zoofilia, tal cual. El porno es hijo del morbo, ¿no? Es hijo de la fantasía. La gente podrá cumplir todas las fantasías que tiene. ¿Serán esas fantasías para alguien o serán de alguien esas fantasías? ¿Podrá alguien apagar los incendios que generan los cambios hormonales, de cambios rítmicos en situaciones que alteran la mente? ¿Por qué la gente a veces tiene miedo de hablar de sexo? ¿Por qué te molesta que hablemos de sexo? La genital analidad fijada en el sensualismo fálico del fetichista concupiscente es la principal causa de la promiscuidad pedofílica propia de la zoofilia oral, que se mantiene en la precoz frigidez que es pulsionada por el incesto homosexual cuando rige la monogamia onanista, siempre violado por los vejados celos del hermafrodita infiel. Por consiguiente, el deseo clitoriano mariconea la verga del felatio flácido en orgasmos interruptus que al penetrar el cunilingus manosea el lesbianismo pornográfico del exhibicionismo. Es posible que existan otras mixoscopías que el voyeur masturba sobre el abuso deshonesto del epídico prostíbulo mientras los embarazados tampones del intercambio de parejas necrofílico excitan a la virginidad impotente. Esto quizás explique el feto que la veneria sádica eyacula sus espirales conceptivas en la orgía donde se van fornicando el flujo de la micosis y castrando la sífilis vaginosa del frenillo. Todo el coito acompañado por una voluptuosa polución de transvestidas fantasías que corrompen la virilidad del semen. Toda esta sexual lujuria que el reproductor degenerado chupa en el esperma de la fimosis se derrama sobre la uterina fiebre de la lengua. El siguiente seno es sometido por la fuerza mediante los condones del lascivo sida. Una vez sodomizado el punto G, se repite el garche de los pomelos que el culo porongueaba en conchudas babas. La pija de los limones manoteaba el nabo en cajetas sobadas que el orto culean los tajitos con la leche en polvos de huasca que lamen los testículos de las putas. El placer goza con pajas montadas en el choto de la yegua histérica menstruando cópulas y volteando anos pendejos bien rotos. En coitos de saliva que el orgón contiene, las bolas del burdel pervienten penetradas muy dilatadas en la bisexual poligamia, siempre censurada por el obsceno glande que masajea los consoladores hasta acabar muñecas. Por eso te molesta que hablemos de sexo. 37 historias. 8, 8, 8, 8, 8, 8. El sexo de los ángeles. En la Edad Media, las disputas sobre teología y metafísica arrojaron luz sobre importantes puntos de doctrina. Pero no faltaron amantes de la retórica que se preocuparon de asuntos triviales y disparatados. Fueron famosas, por ejemplo, las largas controversias acerca de cuántos granos forman un montón. 4, 10, una bolsa entera. Los pseudofilósofos de aquella época se empeñaron también en dilucidar a partir de qué número de pelos un hombre llega a ser calvo. Tampoco las mujeres escaparon a estas batallas. Mientras algunos sostenían que Dios no les había concedido un alma, otros abogaban porque se les reconociera una, pero chiquitita. Entre tanto absurdo, el sexo que poseen los ángeles motivó escritos y debates. ¿Se los debía concebir como masculinos o asexuados, hermafroditas o inmateriales? Hoy el asunto ha quedado de lado. El sexo de los ángeles se refiere a cualquier derroche de sutileza con patente de erudición. En palabras más simples, un divague al pedo. En estas erecciones difíciles, nada mejor que un candidato de envergadura. Orgía en la provincia. Telechea en la ciudad. Acabaremos todos juntos. Nadie puede imaginar lo que hay detrás de un gran hombre. Optimista, ganador, bien parado para la ocasión. Un par de tequilas.

Yo que le quería agradecer antes de que ocurra una sección que tiene que ver con una charla por teléfono que fue como prestada, digamos, por un gran amigo, Sebastián Alejandro, que le quería mandar un saludo, iba a estar escuchando. La parte que vamos a escuchar en el transcurso del programa tiene que ver con un programa que tenía él, llamado Insomnio de Ratas, que era un programa que salía en altas horas de la noche y relacionado al sexo y todo. Pero ahora le quiero dar la bienvenida a Luciano Montefinale a la mesa. Perdón que te haya hecho esperar este saludo. No, por favor. Mauro, Gonza, a toda la gente de atrás del micrófono y atrás del vidrio, buenas noches. Gracias por recibirme en esta nueva noche platense de Jueves de Purgatorio. Bueno, en esta columna nos vamos a correr un poco del eje que trae el programa hoy, porque la situación local así lo demanda, entendemos, entiendo. El jueves pasado hablábamos con el dueño de Pura Vida por el cierre del bar, lugar que sufrió una persecución clausuratoria y al final, o sea, desde hacía varios meses ya que venían queriendo cerrarlo, y al final, bueno, consiguió la habilitación y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con él el jueves pasado para poder dar la noticia. Hoy hablamos de otro espacio, de otras características, pero que tal vez se pueda llegar a asemejar. Estamos hablando del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, ubicado ahí en calle 53, entre 3 y 4. Este es un lugar de lucha emblemático en la ciudad de La Plata, que desde el 2005 viene resistiendo intentos de desalojo por parte del Estado provincial, por parte de la justicia más precisamente, si se quiere, para no recaer sobre ningún nombre propio. Y bueno, para hablar de ello estamos con Carolina Vilches. Ella es abogada del centro y le agradecemos, bueno, la comunicación. Carolina, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Carolina? Bueno. Parece que se ha quedado muy entretenida escuchando el programa. Sí. Ahí estamos tratando, bueno, de restablecer la comunicación. Momento incómodo si los hay. No, ¿cómo? Por favor, el vivo tiene estas cosas. Claro. Y por más que igualmente esto no tenga nada que ver con el sexo, igualmente está directamente relacionado con la lucha que estábamos mencionando la semana pasada. Hola, Carolina, ¿nos escuchás ahora? Bueno, estamos teniendo unos problemitas técnicos. Pero bueno, para ir... Esta situación se está poniendo tan incómoda casi como... Como una, como la previa, a veces en la primera cita. Antes de llegar a la posición horizontal. Claro, puede ser un poco incómoda. Y también creo yo que la tecnología en este momento nos está haciendo un anal. Claro, se podría decir así. Sin lubricar. No, en realidad puede haber gente que lo disfrute también. Nosotros no lo estamos disfrutando en este momento. Pero bueno, al punto sí, a donde íbamos. Al punto para, mientras tratamos de restablecer la comunicación, para no banalizar este tema que es muy trascendental en lo que es la actualidad de la ciudad. El centro, bueno, si se quiere en este marco lo que hablamos el jueves pasado, un poco de una reunión del secretario de Cultura de la ciudad, de Gustavo Silva, con varios centros culturales, con bares, bueno, entre ellos Pura Vida, entre ellos Zaragoza, también estuvieron en esa reunión, para, si se quiere, dar cabida a lo que fue el decreto firmado el año pasado de centros culturales, donde, bueno, se les permite a estos lugares habilitarse como tal y no equipararse en términos legales a lo que sería un comercio o un local más bien de tipo industrial, sino que, bueno, tendrían un marco legal que los acapare tal cual son, con sus particularidades. Bueno, en este sentido, Zaragoza tiene el visto bueno también para habilitarse en este sentido, para poder seguir realizando sus distintas actividades ahí en la casa de 53, pero ese lugar, al igual que el lugar desde el que estamos hablando, el Centro Cultural Olga Vázquez, tienen una particularidad. el lugar físico, el inmueble en el que hacen sus actividades, entre ellos, bueno, este programa de radio que hacemos acá, el inmueble es propiedad del Estado, si se quiere, y están luchando, bueno, por la expropiación del mismo. El caso de Zaragoza se remite al año 2005, cuando, bueno, empezó a funcionar el centro en el año 2001, a pedido de la madre de los hermanos Zaragoza, de Chilo y Neco, que eran dos militantes de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, que uno fue desaparecido, Chilo, el más grande, fue desaparecido por la AAA en el 75. Va, en verdad no fue desaparecido, fue asesinado a balazos. Y Neco, el hermano más chico, estudiante de medicina, sí, fue desaparecido durante la dictadura en el año 77. Y bueno, la madre, luego con el paso del tiempo, empezó a militar en Madres de Plaza de Mayo, acá en La Plata. Y en una marcha organizada por madres allá por el año 98, iban pasando por la calle 53. Y la madre de los hermanos Zaragoza comenta con varios militantes de hijos y de otras agrupaciones que en esa casa había trabajado su hijo, había hecho, bueno, distintas actividades como empleado público. Y bueno, la casa, bueno, a partir de ahí se toma la iniciativa, años después, en el 2001, de tomar la casa. Si quieres, todo agárrenlo con pinzas, porque no es tomar, no es una apropiación ilegal del espacio, sino más bien es un acto de justicia, podríamos decirlo, porque la casa tiene un recorrido histórico larguísimo. Fue donada a principios del siglo XX, en el año 1927, si mal no recuerdo, por un doctor de acá de la ciudad que la cedió al Estado Provincial con fines de asistencia juvenil, digamos, de apoyo para chicos en situaciones complicadas de calle. Bueno, y esto nunca se cumplió, digamos, los diferentes gobiernos provinciales que han transcurrido, que, dicho sea de paso, son varios del año 27, uh-huh, nunca han respetado esta exigencia del dueño de la casa que ha puesto, bueno, esta condición. Bueno, cuando este hecho que narraba del comentario de la madre a los militantes en esa marcha de las madres de Plaza de Mayo por el año 98, bueno, en ese momento la casa estaba siendo utilizada para como oficinas de la Secretaría de Turismo, un fin totalmente distinto y para nada, sí, para nada acorde a... meramente burocrático. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí, entonces, bueno, la casa estaba después, ya en el año 2001, estaba sin uso, estaba venida abajo. Y bueno, es cuando se las apropian las diferentes agrupaciones y empiezan a darle vida a este lugar. Lugar en el que se han hecho infinidad de actividades políticas, culturales, artísticas, que han contribuido a la escena local fuertemente. Sí, por ahí desarrollo de actividades culturales que por ahí, no, a diferencia de otras, no busca un comercio, digamos, o tener una remuneración económica, sino que más que nada como para el desarrollo de actividades y talleres que sean nada más que, uh-huh, por el hecho de transmitir. Claro, y que también cumplen la función de cuidar a los jóvenes también, o sea, un taller... Es una forma para un joven... De contención. De contención y de sublimar por ahí muchas cosas que le pasan. Sí, allí se daban, ahora ya no se están dando más, pero bueno, se daban los fines. También tenían espacios educativos ahí dentro. Es decir, después de casi un siglo entero, desde el año 1927 hasta el 2001, que la Casa de 53 empieza a ser Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, después de todo ese tiempo es que se le hace justicia a ese pedido del donante de la casa, y es justamente en ese momento, en el año 2005, cuando la justicia, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, por un capricho, si se quiere, se desentiende de todas estas actividades, no da lugar, no quiere reconocerlas, no las respeta, y es que da cabida a lo que fue la primera orden de desalojo, bueno, ya hace 11 años. Esa causa, bueno, después se cajoneó, bueno, por más que nada por la lucha de las agrupaciones en la calle, que bueno, se logró al final impedir ese primer desalojo. Y hoy, bueno, con en esta avalancha persecutoria que hemos venido hablando, si se quiere, y que se viene notando en la ciudad de La Plata contra centros culturales, contra bares, también volvió a reflotar la orden de desalojo, pero es una orden nueva, o sea, es una nueva presentación de la orden, pero que si uno mira los papeles, bueno, lo que queríamos hablar con Carolina, que no pudimos tener la conversación, es que la causa es exactamente igual, es como si hubiese copiado y pegado la causa del 2005 y vuelta a publicar hoy. Bueno, es esto más que nada, es que la justicia y quienes están a cargo de controlar la vida política y cultural de la ciudad y bueno, de la provincia en este caso, tomen las riendas en el asunto y permitan seguir, que permitan que existan estos lugares de lucha en la ciudad. Bueno, estamos muy contentos entonces de que se haya dado así, de que seguiremos atentos a la lucha de la casa de los hermanos Zaragoza. Mientras nadie nos escucha, quedémonos juntos. Más está presa porque mamá fana. La escupí para que no te duela. Te abrí el libro y te corté la escarapela. Pero no pude hacerte la sentir entera. La escupidera. Despacito, despacito que no duela. Despacito, despacito que no duela. Con el libro abierto y en cuatro patas yo prendido con una garrapata. Con el libro abierto y en cuatro patas yo prendido con una garrapata en la oreja. Te cantaba sufra gota. Chongo está en el macho que te poncha, entonces claramente soy tu chongo. Si perra es la que anhela este porongo, entonces sos mi perra, sos mi concha preferida entre las varias, la húmeda, la gordis, la alegre, las múltiples maneras de pesebres, las conchas bailanteras, las agrarias, las conchas estudiosas, locas, probas, las conchitas de misa, las telmúdicas, las ácidas, las dulces y las lúdicas, las conchas amansadas y las lobas. La variedad terrícola me alegra.

Qué ganas tenía de tomarme una buena copa de vino. Decí que tengo un vaso de plástico. Decí que ya vino el mozo y no tardó tanto como otras veces. Sí, viste, a veces no hacen el ocote. No solo en la cuenta. Voy a presentar ahora nuestra próxima sección. Y la voy a presentar así. Con el mismo libro con el que vine leyendo hoy. Que es Lo mejor de cerdos y peces. Hay otro código más complejo. Más entrañable en el verdadero sentido de la palabra, porque se localiza en nuestras entrañas, que parte desde nuestra interioridad más visceral y es recibido casi a orillas de la misma sangre. Es el lenguaje, el código, el idioma del sexo. Hablar con palabras, con ademanes, con gestos, es hablar un idioma exterior. Comunicarse por medio del sexo es algo más profundo, más terrible. Y ese lenguaje brota, surge de una zona donde está la vida misma, las fuentes de la vida misma. Hoy, en Vineratura, con Agustina Gallardo, el lenguaje del sexo. Hola, ¿cómo están? Parece como si yo te hubiese pedido que leyeras eso y me para que nos metamos en el tema que yo quería hablar hoy. No, le cuento a la gente que no, estábamos, no sabía. Era como la previa. Claro. Hoy vamos a hablar de una película que se llama Love, que es de un director que se llama Gaspar Noé, que es nació en Argentina, pero vive en Francia. Y lo que decías del lenguaje del sexo es algo que él aplica en esta película. Primero, decir que fue una película muy cuestionada. Una de las cosas que le dijeron es que es una película pornográfica disfrazada de cine de autor. Y él le responde que él quiso hacer una película de amor y el sexo es parte del amor. Entonces, ¿por qué no podría mostrarlo en una película de cine? Cuando quizás... a veces está más naturalizado mostrar la violencia, pero el sexo sigue siendo un tabú en cómo se proyecta en una pantalla. Claro, por ahí eso, ¿no? El hecho de llevar a la pantalla grande algo que por ahí la gente no está acostumbrada, claro, a ver, y digamos. Es algo que a lo que se dedica bastante Gaspar Noé. Hacer controversial y polémico. Claro, hacer controversial y polémico y más que nada poner al espectador en un lugar de incomodidad. Interpelarlo. Interpelarlo. Pensá también, yo lo que pienso, eso del lugar de incomodidad, él ya sabe que esa película se va a reproducir en cine, y no como el porno que está pensado ahora como para ser reproducido en una pantalla individual, sino que él sabe que va a ser un evento masivo. Además, él la presenta, él la filma para que se proyecte en 3D. La presenta en el Festival de Cannes, un lugar de un cine con cierto, digamos, expectativas, digamos, no es un festival cualquiera. Elite. Claro, y la hace en 3D y, por ejemplo, empieza con una advertencia que quizás lo más esperado sería que la advertencia dijese cuidado, hay contenido explícito, niños, aléjense de la pantalla, etcétera. Pero dice, va a empezarlo, pónganse sus anteojos de 3D. Por ejemplo, claro. Y me quedo con esto de las intenciones de Gaspar Noé, que termina siendo un cine que provoca y te provoca. Nunca puedes estar indiferente ante esta película. Te puede gustar o no, te puede aburrir o no, te puede parecer lo que fuese, pero nunca te va a resultar indiferente. Para contar más o menos de qué se trata. Es un personaje que se despierta en el contexto de su casa con una mujer, un bebé de 2 años que llora, se despierta, le dice, estoy drogado todavía, esto es una mierda, ¿por qué llora el chico? Etcétera. Y empieza a hacer una retrospectiva, empieza a recordar una relación con su novia anterior que es un amor muy fuerte, muy pasional, muy intenso. Y la película es los recuerdos de esa relación de aproximadamente 2 años y va recordando y empieza desde el final, o sea, lo primero que recuerda es cómo termina, la madre lo llama a él y le dice, estoy preocupada por Electra, que así se llama su novia anterior, tengo miedo de que se haya matado. Y ella empieza a recordar. ¿La madre de Electra o la madre de él? La madre de Electra lo llama a él y le pregunta por ella, porque no la encuentra por ningún lado hace unos meses y está preocupada por lo que le puede haber pasado. Entonces ella, él empieza a recordar su relación con ella desde querer volver a verla y decir por qué no estoy con ella si tengo ganas. Digamos, el conflicto de la separación entre ellos dos es porque ellos una vez... Él le pregunta a ella, Electra, ¿cuál es tu fantasía más grande? Y ella le dice que sería hacer un trío, coger con otra mujer. Entonces, conocen a una vecina, tienen una relación los tres, y después él, el chico, está con ella, digamos, en un contexto entre ellos dos solos, y ella queda embarazada. Entonces, es por eso que se rompe la relación entre ellos dos. La película tiene escenas, esto era como una de las cosas que se le criticaba, digamos que se le cuestionaba. Hay escenas de sexo real y hay escenas de sexo simuladas. Claro, que esa es la diferencia entre el porno y el erotismo. Lo explícito y lo sugerido. Claro. En esta película es explícito, digamos, la película empieza con un plano de ella masturbándolo y hay un plano, por ejemplo... Quizás el que más se destaca de una eyaculación de él a cámara, sí. Acuérdense que estaba en 3D, o sea que... Claro, todo bañado en leche. Claro. Y eso, digamos, eso se asume que es real. Y eso por eso se habla de pornografía y de erotismo, de lo sugerido y de lo explícito. Hay una escena, por ejemplo, en un momento ellos están juntos, es un recuerdo, y van a un videoclub de cine porno y se ponen a ver los títulos que hay y ella le dice a él, esta gente está enferma, y él le dice, no, es gente que no tiene miedo. Claro. Otra escena, digamos, en la que se muestra mucho esto es que en un momento ellos dos en su experimentación sexual del deseo van a un club donde la gente tiene relaciones ahí, digamos. Unos miran, otros se tocan entre sí mientras el otro lo toca. Como una gran fiesta swinger. Más que swinger, una orgía, un y es muy explícito, se muestra. Gaspar Noé no se cuida en no mostrar. Pero nada, digamos. No, y no es solamente en Love que hay un desarrollo de la sexualidad así tan explícitamente. Porque en las otras películas, por ejemplo, en Irreversible, que es una de las primeras, hay una escena de una violación en tiempo real. O sea, es la violación en un solo plano lo que dura la violación. Sí, y o sea, digamos, fuerte, lo muestra. No lo sugiere, no hace una elipsis para demostrar qué pasó, lo muestra. Claro. Y la primera vez que vi esa escena me interpeló de tal manera que casi vomito. Yo no la vi todavía porque vi Enter the Void, que es lo que iba a decir, que también me pareció una película muy fuerte y como que sentía en un punto que no estaba preparado como para ver Irreversible. Me parece que es Irreversible. Fuerte, es tanto lo que te genera, lo que te debe generar esa escena de violación que... Y hay otra escena también que una persona que está ahí le arruina la cara a otro con un matafuego. Lo particular de Love, y por eso literal, hablamos de eso hoy, es que tematiza la relación entre el sexo y el amor, entre el deseo, la experimentación sexual y qué le pasa a ellos entre ellos dos. Después aparecen los celos, los cuestionamientos, aunque quizás también se meten a probar esas cosas nuevas. Es una película que habla sobre eso. Que trata de mostrar los límites, más allá de que los rompe y lo muestra, y eso es quizás lo novedoso de la película. Es una película que trata sobre lo que nos pasa, digamos, más allá de que es un caso que pueda ser o no extremista, tematiza cómo juega el sexo y el deseo en una relación de pareja. Y más allá de que se le han hecho críticas de aburrida, repetitiva, etcétera, uno no puede, a mí me pasó que me provocó todo el tiempo una sensación de angustia, como de que me estaba conmocionando porque hay un mensaje, hay una atmósfera de conflicto que transmite y lo hace de una manera súper gráfica y súper certera. Bueno, luego una linda película para mirar en un domingo en familia, ¿o no? Con la abuela. Con la abuela. Al mediodía. Con bueno. las típicas pastas. Nosotros vamos a bailar un rato más. Seguimos tomando unos tragos de vino. Un vino más, por favor. Entonces la cuenta no la pido, un rato. No, después de pedirle un rato cuando nos vayamos. Hola. Hola, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy caliente. Escúchame, las bolitas chinas, ¿probaste alguna vez? ¿Las del orto no? Sí, no, las vi. Y le, en una y, revista nada más. Ajá, ¿y nunca no te interesó eso? Sí. Yo te comento de esto básicamente porque hace más o menos un mes que yo estoy comercializando un poco ese tipo de productos, ¿viste? Tengo todos tamaños, colores en casa. Sí. Aparte son de acero alemán, ¿viste? Así que no son, ¿viste? Es una garantía. ¿Tenés un tubo o un celular? No, un tubo. Pegátelo en las bolas un poco. Pegátelo en las bolas, ya. Más fuerte, carajo. ¿Vos estás desnudo? Yo, ¿qué te importa, Pablo? A mí, acá que hace las preguntas soy yo, callate la boca. Hacete dos flexiones de brazo ahora. ¿Te parece? Hacetela, carajo, no me parece un carajo. Bueno, ahí lo hacemos. No, ya. Ya. ¿Hiciste, carajo? Ahora pon el tubo en el piso y sentate en el tubo. Ahí voy. ¿Te lo estás metiendo en el culo? Sí, es muy duro. ¿Y cómo me hablas, boludo, si te lo estás metiendo en el culo? ¿Qué tenés? ¿Metete un dedo en el culo? Y relatame un gol de Guillermo, el mellizo Esqueloto. ¿El mellizo Esqueloto? Sí, relatame un gol con un dedo en el culo. Ya te lo pido, ya. Esqueloto por la punta izquierda. Se manda. Eluda el defensor. Está frente con el arquero. Eluda el arquero y hace gol. ¡Gol! Grita el gol, la puta que te parió, pero gritalo. ¡Gol! Gritalo, amargo, pero con el dedo en el culo, ¿eh? Ah, sí. Alentá, carajo, con el dedo en el culo, va. Esperá por lo que lo anuló en línea, esperá. Esperá, vamos todo para atrás. Esperá porque se viene otra jugada y le va a tirar un centro y el que lo va a hacer es el rifle dueña. No me calienta, a mí me calienta mucho el rifle dueña. Cantame un gol del rifle dueña. Va a cruzar. Con un poco de picardía nomás se tocaba. Un tiro libre. Metete otro dedo en el culo, es un indirecto este, ¿eh? Es jodido porque va a haber quilombo con la línea y todo, ¿eh? Se va a preparar para entrar en la pelota. Indirecto el rifle dueña. Piensa qué hacer. Patea, le agarra el. Tenés el dedo en el culo, ¿no? Sí, 7 de cine y gol. Bueno. Ay, ni me sale. Yo soy re futbolero, pero ni me sale nada más. ¿No te sale porque tenés el dedo en el culo? Hola, Diablo. Soy Donata Superpunky. ¿Qué necesita, Donata? Hacer unas preguntitas sobre el porno. Ah, no. Yo para pendejada no estoy. Para eso anda con el de arriba. Ok. Hola, Dios. Soy Donata Superpunky. ¿Qué necesita, Superpunky? Hacer unas preguntitas sobre el porno. A ver. Las tengo anotadas. ¿Se puede mirar porno y no masturbarse? ¿Hay gente que no mira porno? ¿Hay gente que no se masturba? ¿Dejás entrar a esa gente? ¿Las actrices porno existen? ¿Voy a ser algún día actor porno? ¿Por qué no hay un canal de aire que sea porno? Porno está ahí. ¿Esa canción habla del porno? ¿Debería mirar menos porno? ¿Debería mirar menos porno? ¿Debería mirar menos porno? ¿Debería mirar menos porno? ¿Qué estabas mirando? Porno, mamá. Te conviene que no te agarres mirando TN. Esa porquería les pudre la cabeza. No, mamá. Cortala. Ya. Quedan 5 minutos. Ahora sí, un momento que hace mucho que no hacíamos y nos empieza a correr el tiempo porque ha llegado la ruleta y tenemos aquí una compañera que le vamos a estar sometiendo algunas preguntas. Mauro, ¿querés empezar? Bueno, primero no te vamos a decir ni nombre ni nada por el estilo. Pero bueno, para arrancar, ¿estás en pareja? Sí. Bien. ¿Cuáles de las siguientes fantasías tiene usted con cierta asiduidad. Violar, ser violado, hacer sexo grupal, relaciones homosexuales, relaciones con menor de edad, relaciones con animales, sadomasoquismo u otros. Violar. ¿Violar? Sí. Jodido. 4 minutos. Se sacó el habla, me parece. Sí. Mauro, ¿querés hacer otra pregunta? Yo no, sí, sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si salí corriendo en este momento. ¿Tragás o escupís? Tragás. No, yo no, vos, digo. Hay que tragar. Hay que tragar. Pero también eso es lo que tiene el porno, que también es un poco tragar y un poco escupir. Tal cual. Porque el porno es como terreno de nadie, es como libertad. Tal cual. Y más de pareja, ¿o no? No, el porno no tiene una categoría. Y eso es lo que tiene de lindo, que vos podés ir y hacer. Y no te pone. No hay que problematizar tanto. Vos decís que el porno es como más una expresión gráfica de lo que es la libertad sexual. Sí, es una experiencia. Y bien, se puede vivir de un montón de lugares. Bueno, desde eso, lo visual, desde lo sensorial. Y a mí lo que más me gusta del porno es la descripción. Que capaz que ahí es como que, no sé, no hay un concepto tan táctico de eso. O sea, como que es sensorial, pero entra de otra manera. Entonces, las descripciones, claro, cómo poner en palabras lo porno, cómo poder hacerlo erótico, pero que no deje de ser porno, eso es lo que más me gusta. La delgada línea entre lo burdo y, claro, y lo, no sé cómo llamarlo, lo normal. No es normal. Claro, que es justamente lo que estaba diciendo, claro, de transgredir las normas de lo normal. Yo quedé anonadado, te juro, Mauro. ¿Quieren que les cuente algo? Por favor. Les cuento como mi primera experiencia porno, porque yo soy una fanática del porno. A mí me parece que es como... ¿Consumís porno? Yo consumo porno... ¿De qué estilo? Diariamente. Actualmente, ¿sobre obviamente... ¿Sobre qué medio, por ejemplo? Y audiovisual. Actualmente, audiovisual, desde el celular, desde la computadora, desde cualquier lado puedo ver porno. Pero lo que más me gusta es recordar cómo llegué ahí. Ajá. ¿No? Cómo me encontré un día con algo porno. Y ese día fue mi despertar sexual, obviamente, cuando era muy chica. Muy chica. Pero además, no fue de la forma que es ahora, porque ahora... tengo una hermana chica que sé que en cualquier momento puede agarrar el celular y ver cualquier cosa. Claro. Pero para mí fue mucho más mágico. Mi despertar sexual y mi encontrarme con el porno fue mágico, porque me encontré una revista tirada en la calle. Ah, mira. Cuando recién me empezaban a dejar caminar sola por la ciudad. Entonces la levanté, porque parecía una revista común y corriente. Pura curiosidad. Pura curiosidad, que eso es lo que más me motiva. Y resulta que era una revista que tenía relatos sexuales. ¿Te acordás qué nombre de revista era? No, no me acuerdo. Eso es pero lo único que eso, no me acuerdo. Relatos sexuales. Relatos sexuales. Ni siquiera una imagen, nada. No, ni era una teta, puro texto. Ni perdida, ni culo, nada. No, texto. Pero decía un montón. Era, no sé, un primo con una prima, una primera vez. Claro. Un primer orgasmo. Las fantasías clásicas, así. Va, o como... No era clásico. ¿No? Porque hablaba de cosas que capaz que... burdamente pueden ser fantasías, pero eran descripciones. ¿Cómo tuve mi primer orgasmo? No tenía nada que ver con la primera relación sexual ni con el sexo, sino un orgasmo descripto en palabras. Yo quiero hacer una pregunta así antes de que... Yo quería hacerlo para cerrar también. Ahora, ¿juguetes? En el medio. Sí, pero no es algo clásico. O sea, como que podés jugar con un montón de cosas que no existen. Y otra cosa más, ¿una recomendación de algo porno que quieras hacer a la gente? ¿Un canal de YouTube? ¿Un canal de YouTube? ¿Una película? ¿Una actriz? La ¿un Coca texto? Sarli. La Coca Sarli. Sarli. Oh, ¿cómo es que se llama la película esa donde están garchando que después aparece el caballo como en el medio de...? ¿Esa carne puede ser? No, esa no puede ser carne. Ah, bueno, no sé. Pero voy a ver y ella te voy no a es, decir ella no es porno, ella es como mucho más. Diva. Muchas gracias. De nada. canción se dice en mi alrededor. Flotando, navego en dirección de aquella extraña figura del poder. Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. Bueno, hemos llegado a... Espero que hemos... ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Espero que ustedes hayan llegado al punto G y espero que lo hayamos podido ayudar a encontrarlos. Nosotros, acá, en el purgatorio, ya acabamos. ¡Chache! Fue el purgatorio. Cambio fuera.